Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico. Y si el mundo fuera sexo, esta noche haríamos algo histórico. No creemos en el amor por situaciones de la vida. Como ángeles caídos, la maldad fue la salida. Fumando OG, tú estás moja como la costa, los emoji. Su cara está en el sur, pero su jury en el norte. Humo en el aire, está en su zona de confort. Roba corazones, ese es su deporte. Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte. Su cara está en el sur, pero su jury en el norte. Ella fuma creepy, mucha marihuana, oh, oh, oh. Roba corazones, ese es su deporte. Ya no cree en el amor, nunca se enamora, oh, oh, oh, oh. Real G for life, baby. Rompe los puntos cardinales, mami. Que el fuego se te apague. Fumando contigo por la isla. Tu malla no se ve, pero en mi piel puedo sentirla. Mami, grítame al oído que tu voz yo quiero oírla. Todo lo que tú quieras, tú sabes que se legisla. Baby, prende otro más. Aquí tú no te vas. Sé que eres loquilla con el sexo. Dos cuerpos bajo presión. Debajo de la lluvia comiéndonos a besos. Con el culo pa' el norte y la cara pa' el sur. Adentro de tu cuerpo descargo mi full. Algo completo bajo el sol, cielo azul. Vuelve Ñengo con Anuel, Pippen y Jordan en lo cool. Su cara está en el sur, pero su booty en el norte. Las cosas tienen que aguantarte aunque no te soporte. Su cara está en el sur, pero su booty en el norte. Humo en el aire, está en su zona de confort. Roba corazones, ese es su deporte. Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte. Su cara está en el sur, pero su booty en el norte. Ella fuma creepy, mucha marihuana. Estamos felices gozando la vida. Enrolando siempre en buena vibra. Te busco en el ambo y prendemos una libra. En el banco estoy en 8 cifras. Me ama por quien soy y no por el dinero. Su ex es tremendo culero. Pero es mi march y yo soy tomero. Un polvo en la noche y otro mañanero. Los besos que me da saben amarla con felicidad. Yeah. Tan buena que era en la universidad. Y ahora está dañada. Se la pasaba estudiando, ahora vive peleando. Bebiendo en la calle, la vida gozando. Date otro show. Y del fili, date otro pop. Su cara está en el sur, pero su booty en el norte. Humo en el aire, está en su zona de confort. Roba corazones, ese es su deporte. La vez no la conoce, yo que la soporte. Su cara está en el sur, pero su booty en el norte. Ella fuma creepy, mucha marihuana. Oh, oh, oh. Roba corazones, ese es su deporte. Ella no cree en el amor, nunca se enamora. Oh, oh, oh, oh. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Real G for life, baby. Real hasta la muerte, mami. Lo intocable, ¿oíste?